En el aire de Aijuna. Natalia, aquí Pablo Martínez, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿por qué fueron tan importantes, en este caso, la denuncia pública que se hizo en el día de ayer, pero también esa denuncia judicial de lo que tanto se está hablando durante la jornada de hoy? Ya conocemos bastante, un poco lo que ha expresado Telma en esa conferencia, un poco los datos concretos de la denuncia judicial. Bueno, ¿cómo ven las repercusiones también después de la conferencia de prensa y por qué es importante que haya tomado esta repercusión, sobre todo el hecho de contarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, para nosotros es muy conmovedora todo este momento. Imagínate, estamos desde ayer, ninguna podía dormir. Uh-huh. Ayer era el grupo de actrices, hashtag nadie duerme, porque fue muy muy conmovedor, muy impresionante lo que generó este caso y lo que genera en general el colectivo Actriz Argentina desde abril de este año que nos conformamos y que tiene la particularidad de ser un movimiento muy amplio de muchísimas actrices del medio, tanto de tele como de teatro, las más conocidas, digamos, en cartel, las menos conocidas, las más con más experiencia política, con menos, uh-huh. y funciona de forma transversal y en asamblea y por comisiones, y realmente es muy interesante cómo, después de la lucha por el aborto legal, que pusimos en su momento también muchísimo el cuerpo, desde el cabildeo en el Congreso hasta las declaraciones públicas, conferencias de prensa y demás apoyando esa lucha, al día de hoy, digamos, que cobró relevancia, en particular el caso de Telma, que ella se acercó a una asamblea ya bastante informada también de cómo denunciar su caso, porque sabemos que con la misma persona hubo otras tres denuncias, bueno, la de Calu y otras dos chicas, Nati Juncos y Ana Co, que denunciaron por redes, después del caso de Calu, situaciones de abuso por parte de este sujeto, y sufrieron, en los tres casos, ofensivas legales por parte de él, uh-huh. denuncias penales y civiles. Entonces, Telma en sí mismo ya se había asesorado un montón para ver de qué modo era mejor presentar su caso, y cuando se acercó al colectivo, el colectivo, digamos, la abrazó y también le dio su apoyo y su experiencia, digamos, de organización en la lucha por nuestros derechos. Entonces, pensamos el modo en el cual presentar este caso, no como un scratch individual, uh-huh. Ni como una cuestión justiciera, digamos, de ella sola, sino pensar una cuestión más grupal que nos engloba a las actrices en la demanda por otras condiciones de trabajo. Las actrices estamos muy vulneradas en el medio, digamos, lo de Telma no es un caso aislado, es la regla. Uh-huh. Lamentablemente las actrices y bueno, los niños, niñas en la industria del espectáculo son enviados de gira solos sin ningún tipo de tutelaje, ya lo dijimos ahí en el texto. Uh-huh. Digamos, las productoras con tal de vender Patito Feo fue vendida a 43 países del mundo, sí, y los digamos, los adolescentes que viajaban tenían a un solo productor a su cargo. Uh-huh. Realmente hay una responsabilidad en la industria y en las productoras frente a los casos de abuso que dejan muy vulnerados a nuestras compañeras y a todas nosotras, digamos, una para acceder a un trabajo tiene que ir a un casting en el cual no tiene una relación contractual, no tiene paga, por lo cual es tierra de nadie. Si sufrís un abuso por parte de un director de casting, de un productor o de un director, no lo podés decir en el ambiente porque no volvés a trabajar. Uh-huh. Es realmente muy muy terrible y en el sindicato tampoco hay herramientas ni hay posibilidades de denuncia alguna, digamos. Entonces, bueno, desde el momento de actriz nos autoconvocamos para justamente enfrentar estas situaciones y bueno, es muy increíble, digamos, lo que se genera a nivel social, ¿no? Evidentemente es un tema que conmueve a todos, más allá de nosotras como actrices. Uh-huh. Natalia, ¿y qué palabra le pondrías a la decisión también que ha tomado, en este caso, Telma? No sé si la palabra tiene que ver con algo de valentía, de responsabilidad, de también hacer colectivo el reclamo como destacás. ¿Cómo identificás a ella en ese rol tan protagonista que hay que exponer, ¿no? De alguna manera. Sí, por supuesto. Bueno, ella ya tuvo una enorme valentía al decir, pongo mi cara, digamos, al servicio de la causa y cuento mi testimonio para que no se tergiverse. Fue muy cuidado, de hecho, el video, uh-huh. fue también una creación colectiva de gente amiga de ella. Estuvimos conversando toda la semana pasada de qué modo íbamos a llevar adelante la conferencia de prensa. Ellas, digamos, colaborando con el texto que nosotras leímos y nosotras aportando lo que podíamos también con el video. Y yo creo que sí, que es un acto de valentía, sobre todo porque es muy claro en ella una postura firme de que no ocurra más. Uh-huh. Y que esto es la regla, es lo que te decía antes. Tenemos que frenar estas situaciones de abuso. En todos los medios, ¿no? Creo que se dan que las mujeres estamos muy vulneradas. Pero nuestro medio es algo que en general no se ve, porque se ve que sale en la tele o se ve que una tuvo la posibilidad de hacer un trabajo en una película o en una obra de teatro importante, pero por lo bajo hace años que nosotros venimos hablando de que los abusos son monedas corrientes. Uh-huh. Y acosos, pero ni hablar. De gente misma, del propio ambiente, sabemos quiénes son, digamos, ¿no? Es algo que el sistema mismo nos necesita en ese lugar, ¿no? De vulnerabilización y nos cansamos. Uh-huh. Y es un fenómeno mundial, pero acá yo creo que tomó la característica de tener un colectivo sólido que enfrentar a esto y está buenísimo. Uh-huh. Entre las preguntas que van surgiendo, al menos en el espacio de producción de la radio, cuando charlamos el tema, ¿no? durante estas horas. Bueno, algunos tienen allí contactos con lo que van opinando las personas, digo, respecto a lo que se van enterando. Y a mí me parece que cuando tenemos la oportunidad de que se puedan explicar las cosas, hay preguntas a las cuales hay que responder. Una de las cosas que se ha dicho o que uno puede escuchar frente a la denuncia de Telma y quizás a otras denuncias, tantas denuncias que en la diaria hay de mujeres, es ¿por qué no lo hizo antes? Y a mí me parece que ahí desde el colectivo de actrices argentinas tienen para responder por qué una chica de 16 años tuvo que atravesar tanto tiempo para poder contarlo. Sí, sí, totalmente. Bueno, en el caso de Telma puntual, ella sufrió esta situación cuando tenía 16, pero le hizo un clic, ella vivía en el exterior, eso lo contó ayer en la conferencia, si no me equivoco, y cuando escuchó los testimonios de primero de Carlos y después de las otras dos chicas, él mira cómo me pones que una de las chicas lo denunció por Facebook, uh-huh. Sin tener herramientas, las chicas también, digamos, por eso también sufrieron una demanda penal por parte de Artes, ella ahí le hizo un clic y dijo, bueno, evidentemente esto, digamos, de alguna manera pudo hacer el proceso de que fue una situación de abuso. En general, uh-huh. las mujeres abusadas tardan mucho tiempo en denunciar, uh-huh. por eso también es criminal, digamos, la cuestión de que se prescriba, que prescriban las causas. Bueno, cuando no sos menor de edad, prescribe a los 10 años, como uh-huh. si no tuviera relevancia para una mayor de edad también una situación de abuso. Uh-huh. Y en el caso de ella, encima en el exterior, por lo cual a nivel legal era más complicado. Entonces creo que la respuesta de por qué no la denunció en su momento es una adolescente de 16 años no tiene las herramientas para denunciarlo muchas veces en el momento, porque el medio te lo impide. En un primer trabajo como el de ella, secundario, casi protagónico. Entonces, digamos, yo creo que esa respuesta es el medio no nos permite denunciarlo en el momento y muchas veces a las mujeres lo denunciamos después porque no es muy difícil realmente reaccionar ante una situación de abuso y eso es un proceso psicológico que lleva muchas veces, muchos años, digamos, hay ríos de tinta escritos sobre eso. Uh-huh. Entonces, el Estado es quien tiene que garantizar la posibilidad y las herramientas legales para que uno pueda denunciar cuando una quiera. Uh-huh. Y lamentablemente tenemos un Estado capitalista y patriarcal que todo lo contrario, digamos, acá fallos como el de Lucía, que vimos uh-huh. la semana pasada. Luciana Pecker, periodista, la escuchaba hoy a la mañana hablar un poquito del camino que puede llevar la causa judicial. Bueno, en este caso tenemos que decir que como la denuncia está radicada en Nicaragua, la justicia nicaragüense no hace prescribir el hecho y además ya hubo avances, ¿no? En el sentido de que Telma ha estado allí, ha pasado por algunos peritajes, se dice, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, nosotras desde actrices acompañamos la posibilidad de que Telma viaje, ella consiguió también los medios mediante, digamos, gente allá que la ayudó un montón, y nosotras también conseguimos los medios económicos para que pueda viajar con una amiga, y en una semana la verdad que hizo un montón digamos, avanzó muchísimo, por suerte, la causa. Hay que ver qué pasa ahora, ¿no? Uh-huh. Y también al ser una causa allá, radicada allá, es todo mucho más difícil. Hay que ver cómo se refleja a nivel legal acá. Lo tienen que notificar, la embajada ya está informada. Pero bueno, veremos cuáles son los tiempos de la justicia acá. a priori nosotras planteamos que sí, que más allá de este hecho puntual y que nosotras reclamamos justicia para Telma, que este tipo no vuelva a trabajar. Los últimos 10 años él ha trabajado en infantos juveniles, es el colmo de los colmos, con un amparo absoluto de las productoras de TV. Bueno, nada, también que no ocurran más casos como este. Ella está muy en esa línea y me parece que es fantástico que así sea. Por último, consultarte, o ya hay, aquí puede ser una respuesta personal, pero también imagino que lo habrán conversado en el colectivo. ¿Qué esperan con esta exposición mediática? El hecho realmente ha tenido repercusión y lo tendrá. Uno puede imaginarse que estará muy presente durante los próximos días. Como nos decís que es moneda corriente lo que le pasó allí a Telma, ¿esperan de alguna manera también que esto ayude a otras actrices, a otras mujeres que han pasado la misma situación? Sí, por supuesto, queremos que no nos callamos más, digamos, queremos que hablen y también queremos dar una lucha para que nuestras condiciones de trabajo cambien y que esto no ocurra más, la industria no nos someta más, que no nos vulnerabilice, que no nos calle. Y bueno, en ese sentido, nada, luchar para que haya protocolos en los rodajes, para que las cooperativas tengan también sus propias, digamos, el trabajo de cooperativa también es muy precario, entonces ver las condiciones, cómo puede cambiar las condiciones de los abusos en ese nivel. En las escuelas de formación ya está viendo, por ejemplo, la UNA, un protocolo de acción frente a casos de abuso por parte de compañeros y de docentes. Eso es muy interesante, fue una de las primeras que salieron los primeros, porque creo que los chicos también participaron de eso, a desarrollar eso. Entonces, realmente esto es como una puerta que se abre y nosotros esperamos que sí, cambiar todas estas condiciones. Y, por supuesto, justicia por las compañeras. Te agradecemos el contacto, Natalia. Dejamos ahí la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Natalia Badgen, aquí la escuchaste. Es actriz, es integrante del colectivo